La mañana en noticias. Nueve de la mañana, 31 minutos en toda la provincia de La Rioja. En la capital, la temperatura es de 18 grados. Alfredo Olmedo se presenta en la Justicia Federal Riojana. El diputado salteño ratificó que se presentará ante el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. El legislador acusó de ser blanco de una maniobra política en su contra y desmintió que en su finca exista sumisión a la servidumbre, ya que aseguró que las fotos e imágenes que aparecieron de las condiciones infrahumanas no pertenecen a su empresa, sino a otro lugar en la ciudad de La Rioja. Esto es toda una maniobra del gobierno de Urtubey, de salto, una maniobra política de persecución electoral, porque hay elecciones el 10 de abril en Salta, quien le habla va a ser el próximo gobernador. Entonces, lamentablemente, se usa el poder del Estado para tratar de manchar a una familia que da trabajo. Lo que me deja muy triste es la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en La Rioja, que se está perdiendo la cosecha de aceituna a lo largo y a lo ancho de la provincia. Nuestro campo es ejemplo, también era ejemplo para el gobierno, por eso me causa asombro. Siempre lo fueron a visitar o lo mandaron a visitar como ejemplo a seguir, y de golpe aparece todo esto. Destituyeron a Alfredo Ramos. El jurado de enjuiciamiento destituyó por mal desempeño de sus funciones a Alfredo Ramos, quien se desempeñaba como juez en la ciudad de Chilecito. La decisión del jury fue 5-1, en la que el presidente José Luna Corzo fue el único que votó a favor de la absolución, mientras que el resto falló para destituir al ex magistrado. Y este juez, a los pocos días de haber dictado esa medida que ponía fin, que cerraba el proceso, lo vuelve a abrir. Y en otro caso, no privilegió el valor libertad, manda a detener una persona sin requerimiento fiscal, lo cual es un hecho grave, porque podría haber agotado otras medidas, porque nuestra constitución nos exige que casualmente cuando esté en juego la libertad, usted agote todas las medidas previas. El radicalismo está unificado. Inés Brizuela y Doria, vicepresidente de la UCR Riojana, ratificó que irán en boleta unificada, que llevará a Julio Martínez como candidato a gobernador, y la dirigente radical desmintió las versiones de ruptura entre el Comité Capital de Guillermo Galván y el Provincial de Martínez, aunque reconoció que hay diferencias de criterios en el accionar político. Frente Cívico y Social va a salir con candidatos en todos los estamentos y con boleta unificada. Es más, se votó así y no hay margen para diferentes interpretaciones. Buena proyección para La Rioja. Domingo Gómez, presidente de la Sociedad Rural de La Rioja, dijo que el Plan Estratégico Ganadero es una opción de futuro y proyección sólida para la provincia, que apostará a convertirse en productora de carne. No, yo creo que para La Rioja es buena, es una perspectiva muy buena, porque gracias a Dios uno ve en este momento el ánimo del productor ganadero con mucho optimismo al tener sus animales en buen estado, los pocos que le quedaron, su buen campo, así que acá para Rioja yo creo que en un par de años más vamos a tratar de normalizar y se vienen buenos momentos, ¿me entiendes? En tanto en la producción ganadera hay muchas ganas, mucha fuerza por parte de los productores, seguir hay mucho ánimo en este momento, así que bueno, y esperando la inyección de parte del ejecutivo de aliento, de ayuda, esto dentro de poco vamos a normalizar, no le digo ya, pero calculo que un par de años tendremos una Rioja muy buena productora de carne. El tiempo. 18 grados es la temperatura en la ciudad capital de La Rioja, la humedad del 60%. Infórmate mejor. La mañana en noticias. No. El mundo tiene sus vueltas. Le Tour de France, el Giro de Italia.